santos nunca podrán llegar al cielo. Hoy tengo la esperanza de volver a escuchar, te quiero. Nunca es tarde para comenzar. No tengo miedo de volver a amar. Lo que quiero es un amor que sepa que no soy un pescador. Con dignidad y convicción quiero un amor que sepa lo que soy, que tengo un corazón, entrañas y pudor. Eso es lo que soy. Estás escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Si nos estás escuchando en directo, hoy es 19 de julio y son poco más de las 9. Como todas las semanas, emitimos hasta las 10 de la noche. Esto es un programa de literatura y música en forma de collage. Emitimos en el 107.3 en esta onda libre que se llama Radio Cucaracha, la Radio Cuca. Nos quedaremos aquí unos días, Dilbahadur. Trata de aprender el lenguaje de los yetis, dijo el lama. ¿Para qué, maestro? Nunca más tendremos ocasión de usarlo. Posiblemente yo no, pero tú tal vez sí, replicó Tenzin. Poco a poco se familiarizaron con los sonidos que emitían esas criaturas, con las palabras aprendidas y leyendo la mente de Grøy Ímpr. Tenzin y Dilbahadur se enteraron de la tragedia que sufrían aquellos seres. Nacían cada vez menos niños y muy pocos sobrevivían. La suerte de los adultos no era mucho mejor. Cada generación era más baja y débil que la anterior. Sus vidas se habían acortado drásticamente y solo unos pocos individuos tenían fuerza para realizar las tareas necesarias, como criar a los chejnos, recolectar plantas y cazar para comer. Se trataba de un castigo de los dioses o de los demonios que viven en las montañas, les aseguró Grøy Ímpr. Dijo que los yetis trataron de aplacarlos con sacrificios, pero la muerte de varias víctimas que fueron despedazadas o lanzadas al agua hirviendo de las fumarolas no había terminado con el maleficio divino. Grøy Ímpr había vivido mucho. Su autoridad provenía de una memoria y experiencia que nadie más poseía. La tribu le atribuía poderes sobrenaturales y durante dos generaciones había esperado que ella se entendiera con los dioses, pero su magia no había servido para anular el hechizo y salvar a su pueblo de una próxima extinción. Grr-Imper manifestó que había invocado una y otra vez a los dioses y ahora, por fin, estos se presentaban. Apenas vio a Tenzin y a Dil-Bahadur supo que eran ellos. Por eso los yetis no los habían atacado. Todo eso comunicó a los visitantes la mente de la atribulada anciana. Cuando estos seres sepan que no somos dioses, sino simples seres humanos, no creo que estén muy contentos, observó el príncipe. Tal vez, pero comparados con ellos somos semidioses, a pesar de nuestras infinitas debilidades, dijo sonriente el ama. Grr-Imper recordaba la época en que los yetis eran altos, pesados y estaban protegidos por un pelaje tan espeso que podían vivir a la intemperie en la región más fría y alta del planeta. Los huesos que los visitantes habían visto en el cañón eran de sus antepasados, los yetis gigantes. Allí los preservaban con respeto, aunque ya nadie más que ella los recordaba. Grr-Imper era una niña cuando su tribu descubrió el Valle de las Aguas Calientes, donde la temperatura era soportable y la existencia más fácil, porque crecía vegetación y había algunos animales para cazar, como ratones y cabras, además de los chechnos. También la bruja recordaba haber visto una vez antes en su vida a dioses como Tenzin y Bil-Bahadur, que llegaron al valle a buscar plantas. A cambio de las plantas que se llevaron, les entregaron conocimientos valiosos que mejoraron las condiciones de vida de los yetis. Ellos les enseñaron a domesticar a los chechnos y a cocinar la carne, aunque ya nadie tenía energía para frotar piedras y hacer fuego. Devoraban crudo lo que pudieran cazar, y si el hambre era muy fuerte, como último recurso, mataban chechnos o se comían los cadáveres de otros yetis. Los lamas también les enseñaron a distinguirse mediante un nombre propio. Grr-Imper quería decir mujer sabia en la lengua de los yetis. Hacía mucho que ningún dios aparecía en el valle, les informó telepáticamente Grr-Imper. Tenzin calculó que desde hacía por lo menos medio siglo, cuando China invadió Tíbet, ninguna expedición había llegado en busca de plantas medicinales. Los yetis no vivían mucho tiempo y ninguno, salvo la vieja hechicera, había visto seres humanos, pero en la memoria colectiva existía la leyenda de los sabios lamas. pieces. Yeah, fell apart, fell apart, fell apart. No, you won't make a mess of me, mess of me, mess of me. For you're as blind as a man can be, man can be, man can be. Tenzin se sentó en una cueva más grande que las otras, la única donde pudo entrar a gatas, que sin duda servía de lugar de reunión, algo así como una sala de consejo. Dil-Bahadur y Krillin Pur se sentaron a su lado y poco a poco fueron llegando los yetis, algunos tan débiles que apenas se arrastraban por el suelo. Aquellos que los habían recibido blandiendo piedras y garrotes eran los guerreros de este patético grupo, y se quedaron afuera montando guardia sin soltar sus armas. Los yetis desfilaron uno a uno, unos 20 en total, sin contar a la docena de guerreros. Eran casi todos hembras y a juzgar por el pelo y los dientes parecían jóvenes, pero estaban muy enfermas. Tenzin examinó a cada una con gran respeto para no asustarlas. Las últimas cinco llevaban consigo a sus bebés, los únicos que quedaban vivos. No tenían el aspecto repugnante de los adultos. Parecían desarticulados monitos de peluche blanco. Estaban lacios. No sostenían la cabeza ni los miembros. Mantenían los ojos cerrados y apenas respiraban. Conmovido, Dil-Bahadur vio que esos seres de aspecto bestial amaban a sus crías como cualquier madre. Las sostenían en sus brazos con ternura, las olisqueaban y lamían, se las ponían al pecho para alimentarlas y gritaban de angustia al comprobar que no reaccionaban. «Es muy triste, maestro, se están muriendo», observó el joven. «La vida está llena de sufrimiento, nuestra misión es aliviarlo», Dil-Bahadur, replicó Tenzin. Había tan mala luz en la cueva y era tan insoportable el olor, que el lama indicó que debían salir al aire libre. Allí se reunió la tribu. Krillin Pur dio unos pasos de danza en torno a los bebés enfermos, haciendo sonar sus collares de huesos y dientes y lanzando gritos espeluznantes. Los yetis la acompañaron con un coro de gemidos. Sin hacer caso a la barahunta de lamentos que había a su alrededor, Tenzin se inclinó sobre los niños. Dil-Bahadur vio cambiar la expresión de su maestro, como solía ocurrir cuando activaba sus poderes de curación. El lama levantó a uno de los bebés más pequeños, que cabía cómodamente en la palma de su mano, y lo examinó con atención. Luego se aproximó a una de las madres haciendo gestos amistosos para calmarla y estudió unas gotas de su leche. «¿Qué les pasa a los niños?», preguntó el príncipe. «Posiblemente están muriendo de hambre», dijo Tenzin. «¿Hambre? ¿Sus madres no los alimentan?». Tenzin le explicó que la leche de las yetis era un líquido amarillo y transparente. Enseguida llamó a los guerreros que no quisieron acercarse hasta que Reyampar les gruñó una orden y también a ellos los examinó el lama, fijándose especialmente en las lenguas moradas. La única que no tenía ese color en la lengua resultó ser la vieja Reyampar. Su boca era un hueco maloliente y oscuro que no apetecía observar muy de cerca, pero Tenzin no era un hombre que retrocediera ante los obstáculos. «Todos los yetis están desnutridos, menos Reyampar, que solo presenta síntomas de mucha edad. Le calculo como 100 años», concluyó el lama. «¿Qué ha cambiado en el valle para que les falte comida?», preguntó el discípulo. «Tal vez no falta alimento, sino que están enfermos y no asimilan lo que comen. Los bebés dependen de la leche materna que no sirve para nutrirlos. Es como agua. Por eso mueren a las pocas semanas o meses. Los adultos tienen más recursos porque comen carne y plantas, pero algo los ha debilitado. Por eso se han ido reduciendo de tamaño y mueren jóvenes», agregó Dil Bahadur. «Tal vez». Sorry is the fool who trades his soul for a Corvette. Thinks he'll get the girl, he'll only get the mechanic. What's missing? He's living a day he'll soon forget. That's one more time around. The sun is going down, the moon is out, but he's drunk and shot and putting people down. He's pissing. He's living a day he'll soon forget. Counts his money every morning. The only thing that keeps him horny. Locked in a giant house that's alarming. The townsfolk, they all laugh. Sorry is the fool who trades his love for a rise rent. Seems the more you make equals the loneliness you get. And it's fitting he's barely living a day he'll soon forget. That's one more time around. And there is not a sound. He's lying dead clutching Benjamins. Never put the money down. He's stiffening. We're all whistling. A man will soon forget. Este es un problema de las últimas dos generaciones, porque Reyampar recuerda cuando los yetis eran altos como ella. A este paso posiblemente en pocos años habrán desaparecido, dijo el joven. Tal vez, replicó por centésima vez el lama, quien estaba pensando en otra cosa, y agregó que Ruyampar también recordaba cuando se trasladaron a este valle. Eso significaba que había algo dañino allí, algo que estaba destruyendo a los yetis. Eso debe ser. ¿Puede salvarlos, maestro? Tal vez. El monje cerró los ojos y oró durante unos minutos, pidiendo inspiración para resolver el problema y humildad para comprender que el resultado no estaba en sus manos. Haría lo mejor que pudiera, pero él no controlaba la vida o la muerte. Terminada su corta meditación, Tenzin se lavó las manos. Enseguida se dirigió a uno de los corrales, escogió una chejno hembra y la ordeñó. Llenó su escudiña de leche tibia y espumosa y la llevó donde estaban los niños. Empapó un trapo en la leche y se lo puso en la boca a uno de ellos. Al principio este no reaccionó, pero a los pocos segundos el olor de la leche lo reanimó. Sus labios se abrieron y comenzó a succionar débilmente del trapo. Con gestos el lama indicó a las madres que lo imitaran. El proceso de enseñar a los yetis a ordeñar los chejnos y alimentar a los bebés gota a gota fue largo y tedioso. Los yetis tenían una capacidad mínima de razonamiento, pero lograban aprender por repetición. El maestro y el discípulo pasaron el día completo en eso, pero vieron los resultados esa misma noche, cuando tres de los niños empezaron a llorar por primera vez. Al día siguiente los cinco lloraban pidiendo leche y pronto abrieron los ojos y pudieron moverse. Bil Bahadur se sentía tan ufano como si la solución hubiera sido idea suya, pero Tenzin no descansaba. Debía encontrar una explicación. Estudió cada cosa de los que los yetis echaban a la boca sin dar con la causa de la enfermedad, hasta que él mismo y su discípulo empezaron a sufrir dolores de vientre y vomitar bilis. Ellos solo comían sampa, su alimento habitual de harina de cebada, manteca y agua caliente. No probaron la carne de chejno que les ofrecieron los yetis, porque eran vegetarianos. ¿Qué es lo único diferente que hemos comido, Dil Bahadur? Preguntó el maestro, mientras preparaba un té digestivo para ambos. Nada, maestro, replicó el joven pálido como un muerto. Algo debe ser, insistió Tenzin. Solo nos hemos alimentado de sampa, nada más, murmuró el joven. Tenzin le pasó la escudilla con el té y Dil Bahadur, doblando de dolor, se la llevó a la boca. No alcanzó a tragar el líquido, lo escupió sobre la nieve. El agua, maestro, es el agua caliente. Normalmente hervían agua o nieve para preparar su sampa y el té, pero en el valle habían utilizado el agua hirviendo de una de las fuentes termales que brotaba del suelo. «Eso es lo que está envenenando a los yetis, maestro», insistió el príncipe. Los habían visto utilizar el agua color lavanda de la fuente termal para hacer una sopa de hongos, hierbas y flores moradas, la base de su alimentación. Grillampar había perdido el apetito con los años y solo comía carne cruda cada dos o tres días y se echaba puñados de nieve a la boca para calmar la sed. Esa misma agua termal, que debía contener minerales tóxicos, habían empleado ellos para el té. En las horas siguientes la evitaron por completo y el malestar que los atormentaba cesó. Para asegurarse de que habían dado con la causa del problema, al otro día Dil Bahadur hizo té con el agua sospechosa y lo bebió. Pronto estaba vomitando, pero feliz de haber probado su teoría. El lama y su discípulo informaron con gran paciencia a Ruyampar de que el agua caliente color lavanda estaba absolutamente prohibida, así como las flores moradas que crecían en las orillas del arroyo. El agua termal servía para bañarse, no para beberla ni para preparar comida, le dijo. No se dieron el trabajo de explicarle, que contenían minerales dañinos porque la anciana Yeti no habría comprendido. Bastaba con que los Yetis acataran sus instrucciones. Graham Parr facilitó su tarea. Reunió a sus súbditos y les notificó la nueva ley. Quien bebe de ese agua será lanzado a las fumarolas. ¿Entendido? Todos entendieron. Compañeros de Radio Nava, del 108 FM en el entorno de Nava, están teniendo problemas con la emisora pirata Viva FM Radio, que en los últimos días está emitiendo a tanta potencia que os pisa la señal tanto a Nava como a Onda Peñes. Vos deseamos a continuación el comunicado de los compas. Un fuerte abrazo y ánimo, collacios. Con las radios libres y a comunitarias no van a poder ni el Estado, ni les mafias, ni les pirates de les ondes. Servicios informativos de Radio Nava, 19 de julio del 2013. Radio Nava atacada de nuevo por las emisiones de Viva FM Radio. es el noveno día que somos pisados por la emisión de esta emisora comercial sin licencia. Creíamos que nos habían dejado en paz, después de que días atrás dejaran de emitir en el 108 de la FM, dial que llevo usando Radio Nava desde hace 15 años, pero no. Siguen molestando tanto a Nava como a la población de Luanco que escucha Onda Peñes. Nos preguntan los oyentes, ¿pero quién es Viva FM? ¿Quién o quiénes están detrás? Para empezar, son unos mentirosos. En su web dicen que es una productora que no dispone de emisoras de radio. Si los escucháis, veréis que se anuncian en sus emisiones del 108.0. El responsable de estas emisiones es la empresa Avideco. Esta empresa tiene una caseta y torre en el monte Cima, Siero Sariego, desde donde habitualmente se instalan emisoras sin concesión. Viva FM es una nueva emisión del señor Daniel Herrera, propietario de la antigua Medea FM, bajo la sociedad Sony Norte Producciones SL. Medea FM comenzó su andadura al igual que Viva FM, hasta que consiguió el apoyo con sus firmas de 50.000 asturianos, para después de echar a todos los locutores, traspasar o venderla a Es Radio, donde está Jiménez Los Santos en el dial 93.2. Su idea actual es echarnos a nosotros, Radio Nava, del 108 de la FM, quitarnos la audiencia nuestra y de Onda Peñes, para intentar legalizarse como emisora comercial y volver a dar el pelotazo, solo que esta vez los 50.000 firmantes ya están escamados y tanto Onda Peñes como Radio Nava no lo vamos a consentir. El recorrido de estos tiburones de las ondas tiene que llegar a su fin y las denuncias tanto a la empresa que les da cobijo, a Avideco, como las denuncias ante la Consejería de Cultura del Principado y ante la Consejería de Empleo en la que está la sección de telecomunicaciones del Principado de Asturias son constantes. Denunciarlos porque está dentro del espectro de las emisoras municipales, desde el 107.0 al 108. Denunciarlos ante consumidores y usuarios por interferencias a una radio comunitaria que lleva más de 15 años ocupando ese dial. Esto es la vuelta a la batalla por nuestra dignidad y por el derecho de nuestros oyentes. SOS Radio Nava. Respeto y justicia, si se puede, lo vamos a conseguir. I'm not La tribu ayudó a Tenzin y Bil Bahadur a recolectar las plantas medicinales que necesitaban. Durante la semana que permanecieron en el Valle de los Yetis, los visitantes comprobaron que los niños se recuperaban día a día y que los adultos se fortalecían a medida que desaparecía el color morado de las lenguas. Ryampar en persona los acompañó cuando llegó el momento de partir. Los vio encaminarse hacia el cañón por donde habían llegado y después de algunas vacilaciones, porque temía revelar el secreto de los yetis, incluso a esos dioses, les indicó que la siguieran en la dirección contraria. El lama y el príncipe anduvieron detrás de ella durante más de una hora por un sendero angosto que pasaba entre las columnas de vapor y las lagunas de agua hirviendo hasta que dejaron atrás la primitiva aldea de los yetis. La hechicera los llevó hasta el final de la meseta, les señaló una apertura en la montaña y les comunicó que por allí salían los yetis de vez en cuando en busca de comida. Tenzin logró comprender lo que ella les decía. Era un túnel natural para cortar el camino. El misterioso valle quedaba mucho más cerca de la civilización de lo que nadie suponía. El pergamino en poder de Tenzin indicaba la única ruta conocida por los lamas, que era mucho más larga y llena de obstáculos, pero también existía ese paso secreto. Por su ubicación, Tenzin comprendió que el túnel bajaba directamente por el interior de la montaña y salía antes de Chen Zandong, el monasterio en ruinas. Eso les ahorraba dos tercios del camino. Ryampar se despidió de ellos con la única muestra de afecto que conocía. Les lamió la cara y las manos hasta dejarlos empapados de saliva y mocos. Apenas la horrenda hechicera dio media vuelta, Bil Bahadur y Tenzin se revolcaron en la nieve para limpiarse. El maestro se reía, pero el discípulo apenas podía controlar el asco. «El único consuelo es que nunca más volveremos a ver a esta buena señora», comentó el joven. «Nunca es mucho tiempo, Bil Bahadur. Tal vez la vida nos depare una sorpresa», replicó el lama penetrando decididamente en el angosto túnel. Entre tanto, al otro lado del mundo, Alexander Cole llegaba a Nueva York acompañado por su abuela Kate. El muchacho americano había adquirido un color de madera bajo el sol del Amazonas. Tenía un corte de pelo hecho por los indios, con una peladura circular afeitada en medio de la cabeza, donde lucía una cicatriz reciente. Llevaba su mochila inmunda a la espalda y en las manos una botella con un líquido lechoso. Kate Cole, tan tostada como él, iba vestida con sus habituales pantalones cortos de color caqui y zapatones embarrados. Su pelo gris, cortado por ella misma, sin mirarse al espejo, le daba un aspecto de indio mohicano recién despertado. Estaba cansada, pero sus ojos brillaban tras los lentes rotos, sujetos con cinta adhesiva. El equipaje comprendía un tubo de casi 3 metros de largo y otros bultos de tamaño y forma poco usual. «¿Tiene algo que declarar?», preguntó el oficial de inmigración, lanzando una mirada de desaprobación al extraño peinado de Alex y a la facha de su abuela. Eran las 5 de la madrugada y el hombre estaba tan cansado como los pasajeros del avión que acababa de llegar de Brasil. «Nada, somos reporteros del International Geographic. Todo lo que traemos es material de trabajo», replicó Kate Cole. «Fruta, vegetales, alimentos, solo el agua de la salud para curar a mi madre», dijo Alex, mostrando la botella que había llevado en la mano durante todo el viaje. «No le haga caso, oficial, este muchacho tiene mucha imaginación», interrumpió Kate. «¿Qué es eso?», preguntó el funcionario señalando el tubo. «Una cerbatana». «¿Qué?». «Es una especie de caña hueca que usan los indios del Amazonas para disparar dardos envenenados con...», empezó a explicar Alexander, pero su abuela lo hizo callar de una patada. El hombre estaba distraído y no siguió preguntando, de modo que no supo del carcaj con los dardos ni de la calabaza con el mortal curare que venía en otro de los bultos. «¿Algo más?». Alexander Cole buscó los bolsillos de su parca y extrajo 3 bolas de vidrio. «¿Qué es eso?». «Creo que son diamantes», dijo el muchacho, y al punto recibió otra patada de su abuela. «Diamantes, muy divertido. ¿Qué has estado fumando, muchacho?», exclamó el oficial con una carcajada, estampando los pasaportes e indicándoles que siguieran. Bueno, llegamos al final de los capítulos por hoy. Esperando que lo hayáis pasado también como nosotros. Nada, seguís en compañía de Radio Cucaracha. Tenéis un programa a las 11:30. Y nada, el viernes que viene de 9 a 10 nos vemos. Un saludo a todos.